Vamos a chupar, le gusta, le gusta. En la medida justa, tómalo despacio, casi como se disfruta. Loco, loco, poco a poco, toma la entera. Que veas que al final, tremenda borracha. Le gusta tequila, le gusta cerveza. Acaba esta mañana, parte la cabeza. Le gusta tequila, le gusta cerveza. Acaba esta mañana, parte la cabeza. Sangre de toro, carta nevada, piña colada, tequila bum bum. Sangre de toro, carta nevada, piña colada, tequila bum bum. El único, el pulpo. Sí. Muévelo despacio, cachondo. Despacio. Mira que al final termina borrachera. Muévelo despacio, cachondo. Despacio. Mira que al final termina borrachera. Rico, rico. Con saborcito al pulpo. Únete a nosotros. Ven, ven, ven, vamos a disfrutar. Alegría para todos, vamos a chupar. Le gusta, le gusta. En la medida justa, tómalo de paso, así como se disfruta. Loco, loco, poco a poco, toma la entera. Que veas que al final, tremenda borrachera. Te gusta tequila, te gusta cerveza. Acaba esta mañana, parte la cabeza. Te gusta tequila, te gusta cerveza. Acaba esta mañana, parte la cabeza. Sangre de toro, carta de bala, piña colada, tequila bum bum. Sangre de toro, carta de bala, piña colada, tequila bum bum. Te gusta tequila, te gusta cerveza, acaba esta mañana, parte la cabeza. Te gusta tequila, te gusta cerveza, acaba esta mañana, parte la cabeza. Él siempre invitado, jamás igualado, el número uno, el original, porque el pulpo es el pulpo. Alfredo y sus teclados, el pulpo. Muévelo, despacio, cachondo, despacio. Mira que al final, que me la borrachera. Muévelo, despacio, cachondo, despacio. Mira que al final, que me la borrachera. Y eso es con saborcito. ¡Qué bárbaro! ¿Ya se me cansaron? ¡Se escucha, no se escucha! Oiga, quiero preguntar una cosa. ¿Quién manda en este lugar? ¿Los hombres o las mujeres? Órale. No, no, espérense. Pregunto una vez más. ¿Quién manda en este lugar? ¿Los hombres o las mujeres? Hay un empate. Vamos a ver, compadre. ¡Un grito de las mujeres! Híjole, la verdad que sí vinieron gritonas. Vinieron gritonas, compadre. Demasiado, demasiado. ¡Vamos a ver! ¡Un grito de los hombres! No, no, compadre. Se defienden los hombres, claro que sí. Claro que sí.